Andreas Hedlund. Es un músico de origen sueco, nacido en el año 1993. Es conocido dentro del metal extremo con el seudónimo de Vintersorg, o también como Mr. B. Y se trata de uno de los más prolíficos músicos, cantantes y productores dentro del vasto mundo del metal. Dentro de su carrera podemos ver que ha incursionado con diversas bandas pertenecientes a géneros tan distintos como el black metal, el gothic o el progressive metal. Esta es la saga de uno de los más completos músicos que el metal ha visto nacer. Esta es la saga de Vintersorg. La rica carrera musical de Hedlund comienza en el año 1994, cuando él y otros músicos se reúnen para dar vida a Vargatron, una banda con un estilo musical enclavado dentro del black metal, con la particularidad de que en este proyecto usaban más que nada voces limpias, acompañadas de vez en cuando por las clásicas Grim Vocals. Después de una serie de cambios en la alineación, deciden ponerle fin a este proyecto debido al interés que Hedlund tenía por continuar trabajando en algunas composiciones para Vargatron, es que nace Wintersort, un proyecto en aquel entonces solitario que se inspira en la serie de la autoría de Margit Sandemo, en la cual Wintersort es el hijo de un poderoso líder de una tribu pagana. A partir de ese momento comienza a trabajar en este proyecto que nos habla acerca de las particulares visiones de Hedlund respecto del paganismo, la naturaleza, la ciencia, la filosofía y, por supuesto, la astronomía. Casi un año después de la creación de su proyecto principal, Wintersort se une a Matthias Marklund y dan forma a una nueva banda cuya temática musical se centra en el folclore escandinavo. Dicho proyecto fue nombrado Optic, y aunque no está claro el significado de este nombre, parece que Wintersort quería que representara a los animales y a los seres del bosque. A pesar de la excelente ejecución y la gran aceptación que poseía Otik, el proyecto fue puesto en reposo debido a que tanto Matthias como Wintersort perdieron el interés en seguir componiendo para él mismo. Matthias Marklund fue un músico sesionero que acompañó a Wintersort casi desde el inicio de su proyecto. Actualmente es un miembro de Plant. Om du blir prägel, förskördes fiska. Den arga vind som fin betraktar skola piska. I kulet väder, den härda dem som fina ödemark beträder. Det skarga klagan, så ödet stiger. Som litet härskrig i mot himla på det stiger. Det skrymma iver, en höstig årstidssång som tystnaden fördriver. Det smakt du stegrar, det vilka fasar. I skönstorm och som i luft där det rasar. Du sår bevaras i lugn och olycksmål där du ska nederfaras. Det dystra toner som ekar åter. Det sjungs av varje stämmor som för vinden gråter. Den ofritt kväver och liten bränkas gud och som sitt önska väder. Inriktan i himla bynets rand. Där tyst och ful och tyst. Dagar, ej ens en rovlyst, det ger vi bloters dagar. För ägnet sidar, var klipp och skydd och hand i blodruset vilar. En ordig fotvakt, sig fram mot bryter. I raseri och i sin fimmelformen bryter. Den stjärna prövar, det starka folk som i förgrävda narkers klövar. Ett stöklädda rygg. En vindfrostig och öken bror med stav. En isande kraft som byter ditt stig. Varslar om vinden dräpande skog. I lyktan, i himla brynet fram. Där tyst och ful och tyngd och stora tolkar vi på band. Gällen blod, betydlig ålderdom. I verket fall, vinden satt, frik i fattig. Entrado el año 1997, Wintersort se une a Fredde Lindberg y a Krille Lundblad para formar la que es quizás la banda más oscura en la que Hedlund ha participado. Se trata de Cosmic Death, un proyecto de Black Thrash que nos habla acerca de la muerte, la oscuridad y la cuestión cósmica. Lamentablemente, Wintersorg no continuó en este proyecto. Este trío tan solo lanzó un demo titulado Crimson Nightgate en 1997, y para 1998 la banda fue puesta a dormir. Fue retomada ya entrada 2006 por Prede y por Krille. Actualmente Wintersorg ya no está inmiscuido en este proyecto. Tres álbumes de Wintersorg fue programada por Marcus E. Norman, también conocido como Barger, de la banda Nagelfar y Ancient Wisdom. En el año 2000, Winter Sork se une a Barger y a Morgan Hanson en otro proyecto, una banda ahora conocida como Havayot, un proyecto enclavado en el gothic metal que nos habla líricamente acerca de la saga luciferiana. En el año de su creación, lanzan His Creation Reversed, su primer y único material hasta el momento. Lamentablemente fue puesto a dormir después de esta producción, debido a que Winter Sork también dejó de participar en él. No se sabe exactamente cuál será el destino de Havayot. Algunos dicen que se sigue componiendo material para la banda, pero no hay nada. Right through my mirror, so bright. También para el año 2000, Wintersorg es invitado a participar en la reconocida banda Borgnagar, un proyecto que mezcla el Viking Black Metal con el metal progresivo y algunos elementos folk. Esto debido a la salida de ICS Vortex en las voces. Entrado el año 2001, Wintersorg participa en su primer producción con esta banda, un álbum titulado Empiricism, y desde entonces han logrado una fusión más que excelente con Borgnagar, acompañando no solo en las voces, sino que también ya participando en el trabajo de composición. Let's go! Entrado el año 2002, el músico Benny Hägglund invita a Vindersorg a participar en su proyecto personal Fission, una banda actualmente dúo de thrash melodic death que habla acerca del caos y la sociedad, entre otros temas. Actualmente Vindersorg es miembro de planta de este proyecto, a pesar de que en el álbum Crater era músico de sesión. Story needs motion. deep within my soul. Down an infinite curse into the corridors of my radar. Entrado el año 2005, Øystein Garnsbrunn, conocido como el cerebro detrás de Borgnagar, y Andreas Hedlund se dan cuenta de que poseen intereses e ideas similares musicalmente hablando, y es con esta base que emprenden la creación de Ion, un proyecto que más tarde es renombrado como Kronian, una banda de metal progresivo que nos habla acerca de las emociones, filosofía y las experiencias cercanas a la muerte. We'll be right back. Finalmente, de igual manera en 2005, Andreas Hedlund comienza un proyecto solitario en el cual nos habla acerca de la vida, la naturaleza, el cual se hace llamar Water Climb, y de todos los proyectos en los cuales ha estado inmiscuido, este es quizás el que más busca alejarse del metal en sí. Es una mezcla entre jazz y rock progresivo, bastante interesante, con la cual edita dos producciones, The Astral Factor en 2006 e Imaginative en 2007. señores, de esta manera llegamos al final de este 35º canto de Dark Ritual Podcast, la saga de Winter Sword. Bueno, yo sé que voy a recibir muchas críticas al respecto, pero también tengan en cuenta que es la primera vez que hago un podcast tratando de enfocarme en la carrera de algún músico. Me pareció prudente empezar con Winter Sword, ya que es de mis músicos predilectos. Además de que, bueno, tiene una carrera impresionante. Es muy imaginativo, muy creativo este cabrón. Y se ha encargado de imprimir su sello personal a todos y cada uno de los proyectos en los cuales ha estado involucrado. A pesar de que, bueno, ha abandonado muchos, pues eso no le resta méritos. Algunos lamentamos la cuestión con Optic, otros pues ya que escucharon a Cosmic Death lamentarán que se haya ido, pero bueno, él dejó su sello personal en todas las bandas que ha participado. Me enfoqué más que nada en las bandas en las que él ha estado tocando o cantando, no solo en los, bueno, si me enfoco en los trabajos que él ha ayudado a producir y a todo este desmadre, pues me faltaría tiempo para hacerlo. Así que bueno, espero les haya agradado, señores, este intento. Vamos a seguir mejorando con los futuros. No les puedo decir que otro músico sigue o alguna cuestión por el estilo. Tal vez fue demasiado breve lo que estuve diciendo respecto de las bandas, pero pues ahí está la idea principal, que es lo que cuenta, ¿no? Bueno, señores, pues un agradecimiento a quienes han estado al pendiente de Dark Ritual Podcast. Por ahí a algunas páginas que pues están encargando de retransmitir los podcasts, más que nada esta de 66.6 Radionet, que retransmite algunos podcasts, bueno, algunos cantos de Dark Ritual Podcast allá en Argentina. Actualmente también están promocionando al buen Horncast de Azael. Me parece que ya lanzó un nuevo Horncast, voy a checarlo para postearlo en el blog de Dark Ritual. Y bueno, también un agradecimiento, no sé si todavía lo sigan transmitiendo en Metal Rock Avenue, esperemos que sí. Por ahí también al buen José Luis y a Mutilador y Cine, que ya nos agregó a su página personal, muchas gracias. También acá promocionando al Mutilador, uno de los mejores cines que hay en México. Bueno, pues señores, esto fue todo por el día de hoy. Esto fue Dark Ritual, yo fui Zairanus. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Les voy a dejar con una de las mejores rolas de Winter Sword, A Dialogue with Stars. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.